La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Bueno, y la verdad que es un gran gusto. En este momento nos vamos hacia Ecuador para encontrarnos con un compatriota uruguayo. Siempre hablamos de la patria grande, ¿no? Pero en este caso, aparte de estar en Ecuador y ser de la patria grande, es uruguayo que vive en Ecuador. Álvaro Márquez, buen día, bienvenido. Buen día, mi querida compañera, ¿cómo está? Es una satisfacción y una alegría, como siempre, volver a casa doblemente, ¿no? Volver al paisito a través de ustedes y volver a esa casa que en su tiempo también fue mi casa, por supuesto. Bueno, es un gusto. La otra vez te tuvimos acá en el estudio, estábamos recordando cuando estuviste aquí en Uruguay, en tu querido barrio del Cerro. Pero ahora, en este contacto que queríamos hacer, porque, bueno, la información que hay sobre Ecuador, vos lo sabés, en el resto del mundo, en este momento está concentrada en Fito, en un narcotraficante que lo llevaron para Estados Unidos, la extradición. Y queda ahí. Estados Unidos, sí, en realidad se ha generado un gran revuelo en relación al tema de la detención y extradición de Fito y las innumerables vinculaciones, además, de este personaje, de este narco, con elementos del poder. Pero yo me atrevería a decirte, María de los Ángeles, y permitime aclarar esto, que si bien Fito es el problema de portada hoy, viene atravesando una situación extremadamente compleja en órdenes muy, muy, muy, muy variados y diversos. Por ejemplo, el tema de Fito, me atrevo a decirte que fue planteado como una enorme pantalla de distracción a otros temas que son temas de fondo que preocupan muchísimo. Te hago referencia, por ejemplo, a la reciente implementación. Y escuchen bien, de la ley de inteligencia. Exacto. Y además crearon el Centro Nacional de Inteligencia, las dos cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Yo, imagínate, yo conversaba con compañeros. Ayer tuve la alegría de oficiar de presentador en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que es un centro cultural muy importante, que depende del Distrito Metropolitano de Quito, del libro de un querido compañero, economista, un hombre que además es un académico, un militante social, un hombre que trabaja mucho el tema de la economía social, que tiene una visión de la economía absolutamente diferente a los economistas tradicionales, ¿no?, que conocemos, que es el Félix Pillay. Ayer estuvimos presentando un libro de él ayer, vinculado no a temas económicos, sino al terremoto que azotó hace ya más de una década a la provincia de Manabí, y que también fue motivo de escándalo. Hay mucha gente que todavía está viviendo en carpas, escuchen bien, sin apoyo gubernamental, habiéndose quedado sin nada. 10 años atrás fue. Sí, un poco más. Todavía están en las carpas. Todavía están en situación muy, muy compleja desde el punto de vista social. Entonces, hablábamos con él, con Marcelo Larrea, otro querido compañero periodista, que fue candidato además a la presidencia hace algunos años aquí, con una propuesta progresista, y me atrevo a decirte que radical en cuanto a su visión del país y del mundo, a propósito de todo esto, de la complejidad que está viviendo el Ecuador hoy, desde el punto de vista político y social. Lo de Fito, como te decía, de alguna manera cayó como una suerte de pantalla de distracción, distractoria, ¿no?, de esta ley de inteligencia que comenzó a implementarse y que es habilitadora de las cosas que ya sabemos, ¿no? Sí. De la intervención de un teléfono, de la solicitud de tus datos personales, la tarjeta de crédito en el banco, en fin, todas estas cosas que espionaje nosotros... Espionaje habilitado con esto. ¿Qué te parece? Absolutamente complejo. Pero ese también, si bien es el tema, y que es un tema extremadamente complejo, sobre todo para quienes trabajamos a nivel de la comunicación, ¿no? Que estamos constantemente informando sobre todas estas cuestiones. Hay también otros temas. Hace días atrás, en medio de toda esta locura de la investigación para la captura de Fito, por ejemplo, no trascendió al nivel que debería la condonación de deudas, en la cual se amparó el grupo empresarial Noboa del presidente de la República y que borró de un plumazo 190 millones de dólares de deuda por concepto de impuestos no pagos, de impuestos evadidos, ¿no? Se los perdonó él mismo, digamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Este es uno de los temas que también asombran, ¿no? Asombran. Y por el otro lado, la cuestión de la militarización permanente de las calles, los estados de excepción en algunas provincias, a ver, con el argumento de la inseguridad, ¿no? Con el argumento de la inseguridad. Yo camino mucho Quito, camino mucho Ecuador, yo con el programa de la radio, bueno, tú sabes, yo estoy vinculado a una institución que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene dos emisoras. Yo salgo allí con un ciclo de programa desde hace 4 años, que es el Objetivo País Ecuador, un programa que además conduje también en Uruguay prácticamente durante 12 años en distintas emisoras, y viajo todo el país. Hace cuestión de 15 días, no, un poco más, un mes, estuve a posteriori de un concierto que di aquí en Universidad Católica, en la Amazonía, trabajando con los compañeros del Servicio de Paz y Justicia, del SERPAJ, organización a la cual estoy vinculado y que, bueno, ahora estoy más fuertemente vinculado en el área de comunicación, trabajando proyectos con las comunidades amazónicas en pueblos que bueno, son, permíteme decirlo así, sindicados como pueblos, ciudades y comunidades de extrema violencia. Y pasamos días maravillosos en la Amazonía con mi compañera, que estuvo dictando unos talleres hacia las mujeres de las comunidades. Entonces, hay toda una realidad creada que tiene a la gente en vilo y que de alguna manera les permite, y lo voy a decir con todas las letras, el generar este tipo de cosas como las que te planteaba. Ley de inteligencia, el tema de la condonación de las deudas, la cuestión de la militarización que de alguna forma reafirma este discurso, los estados de excepción. Pero a ver, acá han sucedido cosas muy serias. El año pasado, por ejemplo, cuando se incrementó todo un proceso fuerte de militarización en las calles, en la provincia, en Guayaquil, en la provincia del Guayas, el ejército que estaba patrullando las calles, efectivos del ejército, detuvieron a 4 niños de entre 7 y 11 años, sí. Hijos de familia, niños afro de la comunidad que venían de un partido de fútbol, se los llevaron y desaparecieron. A los 20 días, 15 días, esos niños aparecieron sus cuerpos, ¿no? Incinerados. Y a partir de ese hecho, hay un montón de preguntas sin respuestas. Entonces, están sucediendo cosas serias en el Ecuador. Cosas que, de alguna forma, son preámbulo de lo que nosotros ya conocemos. Preámbulo de una dictadura real, ¿no? Ley de inteligencia, intervención en los teléfonos, solicitud de datos, pasando por encima de la justicia, ¿no? O sea, solicitud directa del Poder Ejecutivo, de los datos a la telefónica, que te pasa absolutamente todo el registro de llamadas, etcétera, etcétera. Sí, estamos viendo una de las cosas que esta ley pone en uno de sus artículos es la obligación a los operadores de telecomunicaciones a entregar información sobre sus usuarios. Se lo tiene que entregar a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia sin necesitar una orden judicial. Y esto se especifica que esta información puede incluir comunicaciones en tiempo real e históricas, localización de dispositivos móviles, detalles técnicos y cualquier dato que permita identificar o rastrear al abonado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Imaginen ustedes la gravedad de este asunto, ¿no? Este, asunto que además, esto lo digo en broma y en serio, estamos compartiendo aquí ahora con los compañeros de la 36, con el Uruguay todo, y con los, seguramente, ¿no? Con los amigos de inteligencia. Seguro, sí, sí. Sí, sí, está clarísimo. Menos mal que acá no piden, no les dan. Claro, claro. Entonces, en ese contexto nos estamos moviendo los comunicadores, en este contexto nos movemos los militantes sociales. Bueno, yo suelo decir que a esta altura, ayer en la presentación del libro, un querido compañero decía, este periodista uruguayo, bueno, no sé si a esta altura claro, ya claro. Yo me considero periodista o soy un militante social desde la comunicación, que es lo que hemos venido desde hace muchos años, ¿no? Sí. Haciendo. Pero es extremadamente complejo. Es extremadamente complejo y creo que la gente en realidad no ha tomado real conciencia de la gravedad de este tipo de hechos, ¿no? Yo percibo un Ecuador que a nivel de base se mueve a través de algunas organizaciones que han manifestado en contra de esta y otras cosas, pero veo y siento, debo decirte, porque yo camino la calle todo el tiempo, un Ecuador aletargado frente a esta situación de atropello y de vulneración de los derechos ciudadanos flagrante. Lo que pasa que vos empezabas haciendo referencia, yo te decía la noticia que estaba en todos los medios era la de este narcotraficante extraditado a Estados Unidos, pero eso hace que se genere, junto con un montón de otras cosas que suceden ahí, la gente se asusta, lógicamente, y lo que busca es cómo hacer para controlar al narcotráfico. Hoy nosotros acá hablamos del puerto temprano en la mañana por una cuestión de autoridades, de cambios que ha habido, y alguien nos mandó un mensaje diciendo ¿quién manda realmente en el puerto? Y nos daba la respuesta, la misma persona decía el narcotráfico. Claro, estamos hablando de Uruguay. Claro, ¿no? Claro, aquí el tema es muy complejo a nivel de la ciudad de Puerto, ¿no? Estoy hablando de Manta, particularmente de Manta, ¿no? Manta. Esta semana pasada han habido batallas campales entre los narcos, ¿no? En esa suerte de disputa por territorio, en fin. Pero, a ver, independientemente de este caso puntual, suceden otras cosas por debajo. Sí. Que la gente no se entera. Por eso te decía que estos temas son temas pantalla, ¿no? Que ocupan los titulares, pero por detrás de eso están sucediendo cosas realmente serias. Por ejemplo, ahora, esta semana pasada fueron las elecciones en la CONAIE, que es la organización que nuclea a los pueblos y nacionalidades indígenas, que lideraba Leonidas Sisa y que perdió justamente la elección. Entonces, eso también muestra un fuerte quiebre, porque digo, Leonidas, más allá de la visión que pueda uno u otro tener, discrepar o estar de acuerdo, representaba de alguna forma un ala del movimiento indígena que todavía defendía ciertas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de esta institución donde trabajo yo, que es una institución pública, pero a la vez independiente, la Casa de la Cultura, ahora vive un proceso de elecciones que se da cada 5 años, y el gobierno también tiene su candidato, ¿no? Es decir, hay como una suerte de pérdida de espacios importantes, emblemáticos, que han sido la base de la lucha popular, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su momento, y como lo ha venido siendo también, reitero, más allá de discrepancias que se pueda tener a nivel interno, en este periodo en particular, en donde la Casa, que era una institución que vivió procesos complejos, que era bastante elitista, en este caso y con esta administración, una apertura a otros sectores de la cultura que no accedían jamás a los espacios ni a las propuestas de esta institución. Entonces, claro, esto también ha generado un mal olor para algunos sectores, como dicen acá, los zapatitos rojos. Sí. Y bueno, hay toda una puja fuerte para que los candidatos oficialistas puedan también acceder a ese espacio de la cultura y ese espacio social ecuatoriano, que es la Casa de las Culturas, como además se la renombró, porque históricamente era la Casa de la Cultura, y esta administración la designó la Casa de las Culturas, lo que generó también una encendida polémica, ¿no? Sí. Álvaro, buen día, te saludo. Te consulto, porque vos mencionabas allí que la gente, muchas de estas cosas de las que no se entera, ¿cómo se vive, digamos, a nivel del pueblo, digamos, todo esto que está ocurriendo, esto que está en torno al tema de la inteligencia, de la nueva ley de inteligencia y demás? ¿Hay preocupación en el común de la gente o es un tema que se le pasa por arriba, digamos, que queda, como vos decías, relegado con otros titulares un poco más sensacionalistas, si se quiere? A nivel de ¿qué ambiente hay a nivel de la gente? Absolutamente, hay un Ecuador, esto desde mi perspectiva, ¿no?, y desde otros compañeros, absolutamente aletargado. Un país que además está como naturalizando estas cosas, que son cosas muy complejas y que están llevando al país a un lugar muy, muy, muy complicado. Incluso hay sectores que ven el país maravillosamente bien. Un país que está con serias dificultades, que además hay pasible amenaza de quitarle, por ejemplo, el subsidio al gas. Aquí, para que se hagan una idea, una garrafa de gas de 13 kilos cuesta $2, 80 pesos. Sin el subsidio pasaría a costar unos 10, 12 dólares. Conversábamos con un amigo días atrás. Entonces, imagínense, ¿no? Están sucediendo cosas que son muy serias. Y después hay un aspecto, que es sumamente interesante y que tiene que ver con la campaña presidencial. El presidente Noboa, en su campaña presidencial, utilizó como elemento de campaña unos cartones con su silueta. Bueno, esos cartones con su silueta, con la banda la foto de él con la banda presidencial, o la foto de él en el gimnasio, por ejemplo, o sea, la silueta de él vestido en ropa de gimnasio, ¿no? Se repartió a granel. Entonces, tú sales a la calle, incluso en barrios muy empobrecidos, ves permanentemente en las fachadas de las casas, en las azoteas, que te llega a impresionar, porque tú te haces la idea que hay una persona que está ahí, claro, y en realidad te topas con la imagen de cartón del presidente Noboa mirándote atentamente, ¿no? Es como un juego pernicioso de psicología social, eso de que estamos aquí controlando, vigilando. Álvaro, antes de terminar, una consulta más. El mes pasado, por lo que vimos, la Asamblea Nacional terminó eliminando una prohibición constitucional que tenía Ecuador, que impedía el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Cuando vos nombraste Manta, uno inmediatamente se acuerda de la base de Manta que tenía Estados Unidos, sí, y que fue sacada de allí. Pero ahora esto se votó en la Asamblea Nacional en junio y va a haber un referéndum para terminar de arreglar esto, ¿no? Bueno, imagínate, menudo desafío tienen y tenemos las organizaciones sociales. Para de alguna forma concientizar a la gente de la gravedad de este otro asunto, ¿no? Porque digo, hoy por hoy hay también presencia norteamericana alrededor de Galápagos, ¿no? Cierto. Yo te citaba la reunión de ayer de presentación de este libro y hablaba de Marcelo Larrea, este querido compañero que fue candidato a la presidencia y que además en su momento, de manera muy sutil, tuvo un papel bien interesante vinculado a lo que fue la expulsión de las bases gringas de ahí de Manta, ¿no? Pero sí, es un tema complejo para emprender el trabajo en relación a la sensibilización de la gente de la gravedad de este asunto, ¿no? Sobre todo porque como te decía hace un rato, como les comentaba, yo veo, percibo un Ecuador aletargado, sí, con algunas organizaciones que están trabajando a nivel de base y que siguen y no desisten, pero sí hay como una suerte de naturalización de cuestiones y de medidas que son realmente así desaprobables totalmente, ¿no? Como lo que te decía de la ley de inteligencia, incluso la condonación de las deudas. Tú, por ejemplo, hacías referencia al tema del narco. Han habido decomisos de cocaína en Europa que han estado dentro de contenedores de empresas que son del Grupo Noboa. Entonces hay una gran preocupación en relación a todo este tema a nivel de algunas organizaciones que son quienes están trabajando para tratar de sensibilizar a la gente sobre una situación extremadamente compleja, ¿no? Otro dato, antes de dejarlos, piensen en un gobierno que además hace poco más de un año irrumpió en la embajada de otro país, en la embajada de México, cierto, para llevarse de la embajada de México, lo que además desencadenó el rompimiento inmediato de la relación diplomática, ¿no? Sí, dime. Sí, se nos perdió un poquito ahí las últimas palabras que dijiste, para que quede claro el... Hacía la referencia, sí, a lo que fue también la irrupción hace poco más de un año y medio del gobierno dentro, sí, de la Embajada de México para llevarse a Glass, que estaba amparado, refugiado en la Embajada de México, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, para que ustedes sopesen, vean, analicen el nivel de atropello. Porque no existe otro término, otro calificativo que defina y describa lo que se está viviendo acá hoy. Bueno, por esta vez te agradecemos mucho y por supuesto seguimos en contacto. Así sea que nosotros te llamemos, como que vos nos mandes información, estaremos en contacto. Muchísimas gracias y estamos siempre a la orden. Para mí es un placer y un gusto. Y me voy a tomar una libertad. Sí. Déjenme enviarle desde acá un saludo especial a un oyente así, permanente, de la 36 y de Mañana de Radio, que es mi querido amigo y compañero Aquiles Gambarota, director de la biblioteca de Peñarol, flamantemente jubilado. Claro, ahora, ¿no? Claro, cómo no, nos sumamos al saludo, nos sumamos, qué bueno. Un fuerte abrazo para todos y espero poder verlos en octubre, que estaremos por ahí en el Pago de vuelta, presentando, ajá, probablemente una función especial de mi cantata Mujeres de la Patria Grande, que ahí los quiero a todos, quiero que estén acompañándonos. Bueno, te esperamos entonces por acá, Álvaro Márquez, un abrazo grande, gracias por estos minutos. Beso querido para todos, fuerza y chao, resistencia. Chao, hasta igualmente. La próxima.